es otra disidencia del Vester, o tal vez son del Vester. Ahora que está esta cuestión electoral, y que bueno, y quiere también enseñar su músculo y decir, miren cómo les puedo desquiciar la situación, ¿eh? ¿Eh? Miren, previendo, o tal vez porque sepa, que parte de todas las críticas que se le han hecho, pues a lo mejor ella considera que tienen algún respaldo del PAN, para denostarla, como se dice ahora. Pues sí. Como si fuera la blanca palomita y no tuviera la cola que tiene. Y todo esto se traducirá en posiciones de diputados, de senadores, de gobernadores, porque al final de cuentas estas medidas de presión sirven pues para aumentar lo que en la política llaman, y que los empresarios no entienden bien el concepto, el capital político. Porque para los empresarios, cuando tú te hablas del capital, pues quiere decir dinero. Sí, ¿verdad? Nada más. Pero fíjate que hay cosas que deben llamarnos la atención respecto a esta marcha. Yo creo que no solamente los maestros, toda la clase trabajadora tiene todo el derecho del mundo de salir y reclamar mejores salarios, de salir y reclamar poder adquisitivo, de salir y hacer una serie de reclamos, porque pues porque ya no es vida la que, ¿no? Ya ni de sobrevivencia hablamos, ya estás arañando el día con día, pero contra la pared. Si a eso, que eso que tú planteas es la realidad, le agregas el ingrediente del año electoral. Hoy arrancó no, ya fuera de el elecciones. Año electoral. Espérate, ya fuera de elecciones, simplemente con eso. Pero que no se dejen manipular. Eso va a estar muy difícil, ¿eh? Porque al final se quedan en las mismas, y es la Gordillo o Romero de Champs o Víctor Flores o Gamboa Pascoe, o ponle el nombre que quieras, el único que sale ganando. Y el que pone a sus yernos, a sus primos, a sus cuates, a sus compadres en las curules, en los puestos de poder, en los gabinetes, y los trabajadores siguen como si nada hubiera pasado, su marcha no vale, vale nada. Con un... En año electoral, en no año electoral, en todo el tiempo. Con un muy pequeño aumento de sueldo. Oye, 2 pesos. Contra todo lo que ha aumentado, todo. El frijol al doble. No, bueno, bueno, todo. Imagínate, 30 pesos un kilo de frijol en el supermercado. Pues sí, y depende de en qué zona y en qué mercado compres, ¿eh? No, en los supers estos, en Superama y Soriana y todo eso. Y depende también de la marca. Pero va entre 26 y 32 pesos. 26 pesos es la mitad de tu salario mínimo para comprar un kilo de frijol. Y hoy la Suprema Corte ya determinó que las pensiones y las jubilaciones van a tener como referente el salario de, ¿quién crees? De los del ISSSTE. Ah, pues. De los del ISSSTE. Yo creo que tenemos que buscar la comunicación con el señor Jorge Saldaña, que tenemos pendiente y que hoy es su día. Pero yo creo que será cuando Norberto termine de platicar, ¿verdad? ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Tú crees que se puede hacer para entonces? Sí, yo creo que sí. ¿Ya terminó usted de platicar? Ah, ¿por qué no me hace favor de comunicarnos con el señor Saldaña? Gracias, Pues así están las cosas. Pues hay aparte muchas otras noticias, Por ejemplo, que Alfredo Figueroa, el consejero del IFE, dice que los debates no están proscritos. Es decir, en los partidos políticos se pueden hacer tal cantidad de debates hasta que los ciudadanos quedemos debatidos. Ah, eso sí, se es puede decir, entonces. Cansados de debates. ¿Por qué? Pues porque los debates no lo son tales. Porque se trata de conversaciones como si fueran entre sordos. ¿Sí? No se dirigen unos a los otros, sino hablan como sin dirigirse a nadie. A nadie, absolutamente. Entonces, pues esa es la opinión del consejero Alfredo Figueroa. Bueno, pues ya tenemos en la línea a don Jorge Saldaña. Mira, ya que Norbert no platica, rápido se hacen las cosas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo te va? Bien, mira, hoy llegamos tardísimo por la marcha de los maestros, así que una disculpa para ti también, pero ¿por qué no nos platicas cómo está lo del diputado veracruzano Víctor García? Víctor García Trujeque. Así es. ¿Es Trujeque o Trujete? Trujete. Uh-huh. O Trujeque. No te lo platico porque no lo sé. Pues resulta que fíjate que tiene una hija secuestrada. Y ya se retiró de la vida política. Dice que toma esa decisión para defender la vida de quien más ama. Pues mira, lo que hemos leído en los periódicos locales, en los periódicos de México, en el Twitter, en esencia nos plantea un problema profundo y mayor. Ese problema profundo y mayor es que está inmiscuido y mezclado el mundo de la política y el mundo de la delincuencia. No hablo específicamente de este caso, que no conozco por razones que te estoy dando. La información es tan escueta, difusa, tan llena de rumores, y justamente en nuestro programa hemos tratado, cuando se nos permitía estar en la radio en México, el hecho de que la corrupción genera muchas aristas, muchos ángulos y áreas muy difíciles de controlar. Una de estas áreas es el rumor. A mayor cantidad de rumores, es evidente que hay menos manifestación de la comunicación en el sentido estricto de la palabra. Por eso, si no tenemos la información, si no sabemos cuál es la realidad, si no sabemos que esto no es negar la gravedad de los hechos, esto no es negar el estado de presión tan grande que tenemos de los que habitamos en regiones de alto riesgo. Esto es simplemente decir, no lo sabemos. Bueno, lo que sí sabemos es que el 4 de enero, la hija de don Víctor, que se llama Erandi García Figueiras, que tiene 26 años, estaba paseando con una de sus amigas ahí en Orizaba, y a partir de entonces desaparece. Ahora, toda la familia ha guardado silencio sobre este caso. Esa es una realidad. También es una realidad que el señor abandona su cargo como diputado para dedicarse a buscar a su hija. Lo que hay de fondo, o sea, si la mafia o los delincuentes atraparon a la hija porque pudiera haber alguna relación del propio diputado, eso efectivamente no lo sabemos. Tampoco sabemos si la muchacha tenía algún novio incómodo. Pero lo que es una realidad es que está secuestrada. Lo que es una realidad es que el diputado se va. Lo que es una realidad es que en Veracruz hay una presencia militar. Claro. Muy fuerte. Ha habido decapitados. El Estado está severamente afectado por todo eso. Claro. Y lo que también es una realidad es que de ninguna manera, tal parece que nos podría convenir, por decirlo de alguna forma, establecer que el narco en pleno año electoral puede meterse a la política, porque de esta manera estamos permitiendo la intromisión de los Estados Unidos abiertamente. Terrible, es que son conclusiones terribles, y tienen que sacarse así cuando la información no es completa. Es decir, cuando la información no es completa, aquellas áreas de la información no satisfechas se llenan por conjeturas. Sí, no, pero mira, la voz del pueblo es la voz de Dios. Mira, conjeturamos con que... Por eso, no digo que no sean ciertas. Digo que no están comunicadas convenientemente. Claro. Este Martí, ¿te acuerdas que se habló de que las pretensiones eran que quería ser candidato? No fue él, pero fue la Wallace, con luchas muy similares, ¿no? Hazme el favor. Entonces, nadie se equivocó. En todo ya caso, el panismo había andado echando... Sus... Había invitado a moros y cristianos. Ajá. Entonces, hay una cosa que dijiste que me parece que merece un comentario colateral, y es el hecho de que se busque la realidad, y hay una realidad, pero esa realidad no es un hecho fortuito o espontáneo. Las realidades delictivas en México, las realidades políticas y delictivas, que es exactamente lo mismo, esas realidades tienen un origen, tienen una verdad. De un hecho verdadero surgen realidades, y cuando esas realidades no se comunican convenientemente, surge la rumorología o los rumores. Finalmente eso hace que nosotros vivamos en un constante, ¿cómo se dice? Jesús te ampare. Zozobra. En la zozobra. En la zozobra total. Porque nos zozofalta. Exactamente. Bueno, lo que significa todo eso, que todo lo que estamos hablando riñe con un Estado democrático. No, y con un Estado de derecho. Y con un Estado de gobernabilidad, en donde cada quien aporte lo mejor de sí mismo, trátese de individuos o de organizaciones, en fin, pero en donde hay un rumbo. Lo mejor de sí mismo es una frase de parapsicología. O sea, hay algunos que para dar algo de sí mismo hay que tener algo dentro de sí mismo. Y aquí la perenne, la constante voluntad es que la gente no tenga nada dentro de sí mismo. ¿Es como la moralidad y la moralidad? Claro, es decir, tú no le puedes pedir moralidad a alguien a quien no se la has enseñado. La moral tiene que ver indiscutiblemente, no necesito ser filósofo, con algo que tú aprendes. Si lo aprendes, es educación. Obviamente que yo no voy a hacer una aberración, según yo, no me acuerdo, no me imagino qué, pero por ejemplo, si mis padres y mis abuelos no lo hicieron y yo no lo vi, hay muchas posibilidades de que yo no lo haga. Nadie da lo que no tiene. Evidentemente, y a mí me dieron algo, yo tengo eso, bueno, malo, chueco, derecho, mucho o poco, yo lo tengo porque lo aprendí. Si lo aprendí, forma parte de un proceso didáctico, es decir, me lo enseñaron. Ahora, si los jóvenes de la política actual, si los políticos fundamentalmente, o por deformación o porque les enseñaron a mentir, no nos presentan las causas de esa realidad, la solución se aleja. Ese es el problema que yo veo. Bueno, es como los desajustes también que existen dentro de los partidos políticos en este año electoral. Mira, otro ajuste al equipo de Peña Nieto. Otro sí, hoy más. Hubo varios cambios. Bueno, pues sí, a ver, ahí en el Comité Ejecutivo Nacional, pues ya hicieron otras, ya sale de organización Ricardo Aguilar Castillo, aquel que fue presidente del PRI en el Estado de México y que termina su periodo, y que Enrique Peña lo deja como delegado del PRI con funciones de presidente, porque así lo permiten los estatutos del EDOMEX, allá mismo, y compite por la gubernatura, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Es un chaparrito. Bueno, pues ese ya lo quitaron y obviamente le dejan el lugar al chino hidalguense, a Miguel Ángel Osorio Chong, que bueno, pues todos sabemos que es cuatísimo. Se va Manuel Cavazos. Entra una señora que se llama Graciela Ortiz. A esta sí no le dijo como le dijo a la chapaneca, pues tú eres la reina de la casa, vete para tu casa. A esta sí no le dijo eso, ¿eh? A esta sí la dejó llegar. Sale una tal Lilia Merodio, que estaba en la Secretaría de Administración. Merodio, ¿eh? No me lo dio, sino Merodio. Coste, tú lo dijiste. Sí, no vaya a ser para que no se interprete mal. Y llega un tal Luis Vega, que también estuvo como secretario de Administración y Finanzas allá en el Estado de México. Y llega una poblana que se llama Blanca Alcalá a Gestión Social. Pero también resulta que sale Eugenio Hernández, el Gueño, y llega José Murat. Fíjate nomás qué cambalache tan bueno. El Gueño, que ni gobernó Tamaulipas, le tapó todo a Tomás Yarrington. Se le dice involucrado con el narco, aunque él dice que Calderón lo dejó solo. Y llega el Talibán Murat. ándale. O sea, uno corrupto y el otro matón. Mira. Oye, con razón los de Estados Unidos están tan preocupados porque dicen, tenga nieto, no nos cae mal el chaparrito. No, no, no, para nada. Lo que no podemos, nosotros ya nos está preocupando y no podemos así dejar de opinar al respecto, es que se está rodeando de ese viejo PRI que nosotros ayudamos a que se fueran, ¿eh? Sí, pero... Y a lo mejor ellos se ayudan poco a regresar. ¿Cómo la ves? Primero, hay dos cosas que puedes señalar. ¿Dos nomás? Hay dos nomás. Hay una primordialmente que proviene de un proverbio latino hermosísimo que conoces y que ya lo has oído, pero yo lo voy a decir con todo el peso que tiene el hecho de que es de la antigüedad y que es, yo creo que bíblico, no importa para el efecto. Pares cum pares, facilimi, facilime, congregantur. Los iguales se juntan con los iguales. Eso traducido allá al español, que nosotros conocemos, dime con quién andas, te diré quién eres. Lo mismo, Dios los hace y ellos se juntan. Dios los hace y ellos se juntan. y ahí te vas. Y hay un montón de dichos que así rezan y dicen. No hay nada esperable, porque lo que importaría que cambiase, ya lo dijo Carlos Fuentes, lo dijeron otros de los pensadores de América, lo que se necesita es cambiar la idea para que después se cambie la resultante de esa idea. O sea, se vuelva actos. Sí, que todo sea, que todos esos cambios que haya, que todas esas promesas hipotéticas de una campaña de la cual estamos hasta el gorro, en el caso personal lo digo, y todo eso se ha generado por un sentimiento interior de verdad, de realidad y de convencimiento íntimo. No para lograr un puesto que da poder y dinero. No para tener prestigio y popularidad y horas de televisión. Sino porque obedece a una fe, a una intuición interior. Yo soy de derecha, yo creo en Cristo, yo pertenezco al PAN, yo me parto la cara por Acción Nacional. Bueno, muy bien. O el otro, pártetela. El otro que diga, yo soy priista, porque el PRI es un ejemplo extraordinario de tal. El otro que diga, soy perredista y soy congruente, y voy a renunciar a mi sueldo de diputado, y voy a renunciar a mi sueldo de senador priista, y se lo voy a dar a mis compañeros que no tienen trabajo. Cada quien puede ser lo que sea, pero cuando le retacas 9 millones de anuncios o de impactos televisivos, es donde yo dudo, no critico, dudo de que eso sea y tenga un efecto efectivamente democrático. Telecracia. Telecracia le llamo yo. Es decir, un poder donde dice, conviene que tú seas presidente. Yo digo, sí conviene, porque mi partido, el partido Patito XTV del color verde, blanco o amarillo, queremos tener poder. Ah, pues mira, yo te traigo un estudio excepcional en el cual te traigo un director extranjero que sabe mucho de mercadotecnia. Ah, ¿qué es eso? Pues no sé, retroalimentación publicitaria. Ah, ¿qué es eso? Pues el utilizar convenientemente el Twitter para que, teniendo una serie de impactos, logramos penetrar en la voluntad del pueblo. Y entonces te voy a mandar a hacer unas diademas, y esas diademas van a tener la figura de tu pelo. ¿Qué tal? Oye, fíjate que tú conoces, porque como hemos estado por allá en Quintana Roo, sabes de Félix González, del exgobernador, ¿no? Sí. Bueno, ya ves que a él le habían dado el cargo este de secretario de vinculación política. Pues es el que ahora le dieron a Murat. ¿Le dieron qué? Le dieron a Murat. Pero entonces, ¿qué pasó con Félix? Porque originalmente era de vinculación legislativa y luego lo cambiaron por vinculación política. Pero ¿sabes qué es lo más dramático de Peña Nieto? Que no le han dicho que estas secretarías no figuran en el organigrama del PRI. ni la de vinculación política ni la de vinculación legislativa. ¿Son patitos? Son secretarías toleradas. No. Sí, pero espérate un ¡qué segundo! Barbaridad! No, pues son piratas. Son secretarías piratas. No tienen, por eso no tienen oficina. Por eso no tienen nada. Es que la utopía no utopista, ¿cómo se llama? El espejismo del lenguaje. Fíjate que acabamos de crear algo, ¿cómo llamarle a lo que me estás diciendo? El espejismo. El espejismo es la falsedad, la ilusión, el reflejo, la imagen lejana y tenebrosa de un espejo viejo. El espejismo del lenguaje hace que yo ande buscando trabajo y que esté junto a algún director de un partido y que le diga yo, oye, quiero trabajar. Oye, no, fíjate, hazme aquí un dame fíjate una que chamba. No tengo puestos, vamos a crear uno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo dices que se llama? Vinculación legislativa es una y vinculación política. Vinculación legislativa o como se llame. Panamá, ¿qué significa eso? Bueno, pues significa que el líder del Senado, el líder de la fracción priista del Senado, del Verde y del Panal, que son los aliados en el Senado y en la Cámara de Diputados, utilizan a un tercero para dirigirse a su líder nacional. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Malio Fabio Beltrones le va a decir a Murat o le puede decir al propio Félix, oye, hazme una cita aquí con Pedro Joaquín, hombre, o porque una gestión no me para quiere tal cosa. Recibir? ¿Tú crees eso? Mira, es una terminología. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Qué mira, es una terminología que evidentemente tu reacción es de repudio y de asco ante una serie de tonterías o de faltas de creatividad, de inteligencia. ¿De ignorancia? ¿De tomadura de pelo? De tomadura bueno, de pelo. ¿Qué creen que somos, que nacimos ayer? El caso es que existe el término en francés que tú oyes, por ejemplo, de vinculación administrativa, dices, ¡ah, chica, caray, hombre, qué bruto! ¡Qué palabra! Eso inconscientemente tú piensas que es la tomografía computarizada, ¿verdad? ¿Qué será eso? Bueno, igual aquí. Se trata de que ellos piensan que están ante un México idiota. Yo México creo que están seguros, porque de la medida en la que permitimos todo esto, les puede dar seguridad de todo, hombre. ¿Cómo dijiste? En la medida en la que se permite todo esto, pueden tener seguridad de todo. Si no hay ahí 4 o 5 priistas que vayan y le digan, oiga, señor, está usted haciendo el ridículo, hombre. Esto no existe. Además, la gente se va a reír. Pues lo mismo que te estoy diciendo, que no pueden ir a decírselo al Pedro Joaquín o a Pedro López o como se llame el dirigente. Que no le pueden ir a decir al copetudo también, oye, pues esto es una tontería, man. No, no pero, se lo dice. Pero se lo permiten los priistas, los panistas, nosotros, nadie dice nada. Ah, te voy a decir otra cosa. Y se convoca a conferencia de prensa, evidentemente. Sí, para el anuncio. No, ¿cómo crees? Es que hay otra cosa. Hace muchos años, Jodorowsky, puede ser que todavía se acuerde de ustedes, hizo una pieza de teatro. Acaba de estar en México hace... Sí, supe que vino. 3 semanas, estuvo en Acapulco. Sí. Bueno, pues entonces hizo una pieza de teatro que se llamó, y que tuvo mucho éxito, por cierto, El Juego que Todos Jugamos. Aquí tenemos un núcleo central que nos dice que es un Estado democrático. Y no dudo que en esencia, después de la Revolución, o que la Revolución haya fincado las bases para que hubiese democracia. Hay un núcleo publicitario que dice, yo te voy a hacer publicidad para que tú tengas presencia y vigencia. Presencia, vigencia, poder, dinero y gobiernes al país. Y hay un pueblo al cual la parte publicitaria ya nembutalizó, ya lo, no digo idiotizó, pero ya lo engañó un poquito, y ahora tú y yo poder vamos a hacer que ese pueblo nos obedezca. Entonces, Jorge, nos vamos a tener que ir al corte, ahorita le seguimos. Sí. Gracias. I've got you under my skin, I've got you deep in the heart of me. I've got you. Sí, Jorge, perdón, pero es que ya me insistían mucho con las señas. Síguele. Bueno, lo que te decía es un poquito que el hecho de que el juego que todos jugamos es que tú, diputado, haces cualquier barbaridad. Tú tienes un aguinaldo de tal, yo tengo hambre. Yo te aplaudo. O me hago tonto. Tú haces como que trabajas, la televisión te presenta y hace como que eres un gran hombre por el país, y yo aplaudo. Es el juego que todos jugamos. Pero en ese caso es un juego y no una democracia, pero un juego trágico. Porque perverso, porque son 50 y tantos millones de muertos de hambre. Lo dijiste en una frase, pero parecería ser que tal es el caso. Y date cuenta ahora, cuando desde ayer, por ejemplo, ahorita tienen 24 horas, desde ayer en la tarde están muele y muele, joroba y joroba, fíjate que bien lo dije, ¿eh? Sí, hasta con ritmo. Sí, con el asunto de que hubo un encuentro y un debate. No hubo debate. Una sistemática profusión de autoelogios fundamentados en un sentimiento de sobrevaluación personal. Es decir, como si yo dijera, yo quisiera invitar a todos ustedes, porque después de mucho sacrificio he logrado llegar a cantar, y canto de una manera excepcional. Jorge, no es cierto. Por eso que no es cantas cierto. Con un corazonzote, pero... Por eso... No, pero no lo aguanto. Pero no soy un cantante en el sentido Pavarotti de la palabra. Entonces los muchachos, la señora y los dos caballeros que están junto a ella, hacen la apología de sí mismos. Es decir, nunca se ha visto una literatura, una oratoria tan florida, para cantarle a sí mismo. Walt Whitman, que fue un poeta americano muy reconocido, tiene un poema que a mí me encanta, que comienza por una frase, la cual yo adopté como lema de vida, y que comienza así: me celebro y me canto a mí mismo. Esa es la definición de la campaña, ¿no? ¿No sí. te parece? Cada quien se echa flores de una manera, enorme. Entonces, no puede ser que a eso se le llame democracia. Pero desde ayer, la televisión está desmenuzando frases, viendo contenidos, haciendo encuestas, entra el concepto del roicampismo, y joder, que nos tienen enloquecidos a todos, entorilados en algo que ni nos va ni nos viene. Finalmente, lo digo porque lo pienso, no lo tomen como crítica, mi querida Lili Aragón. Adelante. Arellano, ¿cómo que Aragón? Ya me hiciste actriz. Ah, sí, perdóname. Bueno, te voy a decir que a mí me da pena la desmemoria, ¿a ti no, Abelardo? Pues sí, cómo no, pues no registrar y conservar la experiencia vivida y la utilidad de los hechos vividos para evitar cometer errores, omisiones o impunidades. Ahora que Jorge comentaba todo esto, yo interpretaba que en el fondo hay una gran impunidad. Impunidad para crear secretarías que no existen, impunidades en que hoy, por ejemplo, también hay una desbandada ya de diputados priistas. Renunciaron o pidieron licencia, dicen ahora, por lo menos 14 diputados priistas. Es decir, estamos viviendo... ¿Para qué? ¿Por qué pidieron pues licencia? Pues seguramente van a querer ser senadores, van a querer ser... O sea, ser a brincar al otro lado. Por supuesto. ¡Qué barbaridad! En la liana. Y eso, lo que te refleja, lo que te descubre, es el grave problema de la impunidad. La impunidad grande y la impunidad chiquita, la que no parece que no afecta a nadie. No, todo es impunidad. Todo es impunidad. Y corrupción, no hay corrupción grandote, corrupción chiquita. La impunidad va de la mano de la corrupción. Y hace un rato decía Jorge, a propósito de la moral, y me acordé de Gonzalo N. Santos, que decía que si la moral era ese árbol que da moras. Sí, hombre. Pero yo digo de esta falta de memoria porque... Mira que habría que sentarse a disfrutar de este pseudo debate y ver a Krill hablar de política, de esto, e imaginárnoslo sin dar el gasto en su casa, mantenido por el suegro, ocultando su relación con Edith González. ¿Qué cara pondría cuando le dijo Edith, vas a ser papá? Híjole, ¿y ahora cómo se lo oculto a mi mujer? Y luego, ¿cómo le hicieron para que ella se quedara calladota cuando él salió a decir, no, pues la niña se parece a mí porque es hija de mi hermano? Y yo me supongo que también habría que verlo cuando habla del renglón económico, pues en cuanto le salió el chistecito, sobre todo cuando la señora descubrió que a ella no le daba el gasto y en cambio Edith ya le había comprado departamento y coche, ¿verdad? Y que el señor apoquinaba con los gastos de la familia porque se suponía que su yerno estaba haciendo su cochinito para la candidatura presidencial. ¿Y qué cara pondría cuando le dijo a la segura, no, no te preocupes, tú consigue facturas de los talleres mecánicos que nos vendieron agua ahora con los ciclones y con los desastres naturales? ¿Qué cara pondría? Creo que entonces tendríamos suficiente para reírnos. Me gustaría mucho saber, y también reírme un poco, cuando doña Josefina ofrece 150 planteles de educación superior, lo cual nos daría un promedio de 3, casi 4 planteles por entidad, cuando los jóvenes han abandonado la primaria, la secundaria, la preparatoria, ¿quiénes van a llenar esos planteles? ¿De qué tamaño son? ¿Y qué? ¿Los va a hacer acaso con el dinero que recuperó del fraude de Enciclomedia que tanto tapó? ¿Los va a hacer con qué? ¿Con el dinero que se desapareció para no arreglar las bancas de las escuelas públicas, para escamotear el mantenimiento de las aulas que ya tienen hasta 40 y 50 años construidas? ¿Para qué? ¿No sería para dar un poco de risa? ¿Eh? ¿Verdad? Pero si con Cordero, cuando dice voy a sacar toda la... a luchar porque por resistir los embates de la economía mundial que ya vienen y voy a apoyar el crecimiento y el desarrollo, sí, y a seguirnos diciendo que con 6,000 pesos yo puedo mandar a mis hijos a estudiar a la Anáhuac. Pues ¿verdad? Sí, y olvidando que ahora hay muchos más millones de pobres que hace 6 años. Pobres que no tienen para comer, porque ahora la pobreza se clasifica también de diferente manera. Hay quienes no tienen para comer y esos son los más pobres de los pobres. Así que si hubiese sido muy simpático verlo, si nos acordáramos de todas estas pequeños detallitos, ¿no crees tú, Jorge? Claro. Mira, ayer en el debate famoso de los candidatos panistas, en una pasada que vi de televisión, que debe haber sido unos 3 minutos, me propuse no verlo. Cordero dijo, a la pregunta de por qué quiere usted ser presidente, pregunta así muy, que muy agresiva, y madre, ya están de acuerdo todos y ya, ay, qué agresivo el locutor, no. ¿Por qué quiere usted ser presidente? Porque ya conozco la nave, porque fui copiloto, porque anduve piloteando con el presidente durante 5 años en el foco de la economía. Esta declaración tan tonta, tan fuera de realidad, ¿por qué? Voy a decir por qué es tonta. Porque primero lo que quiere es decir, estoy supeditado al presidente de la República, tengo fidelidad por él, soy el hermano menor del presidente, soy un seguidor de él, él era el piloto y yo su copiloto. Es decir, el que obedece. Pero entonces eso define una dictadura. Claro. También los dictadores tienen a gente a su servicio en todas las secretarías habidas y por haber. Y el dictador ordena y el otro obedece. Fíjate qué futuro tan triste y tan abyecto el hecho de que nos diga yo soy un obedecedor. Es decir, yo aporté tal cosa, mi decisión privó sobre otras apreciaciones y logramos hacer que México bajara su índice de pobreza a un 10%, cuando que la cosa fue al revés. Sí, ¿verdad? Aumentó de un 40 a un 50, más o menos. Ahora, el escritor, mira, Miguel, el escritor español Miguel Delibes, dile a Jorge la frase que le va a encantar. Dice Miguel Delibes, el escritor español, cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa en general se vuelve la nobleza de su lenguaje. Claro. ¿Verdad? ¿Nos vamos al corte? Adelante, adelante, adelante. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you. Pues antes de irnos a las llamadas, que para variar, mira nada más, Abelardo. ¡Qué barbaridad! Otra vez. Pues resulta que El País hizo un análisis de la señora Isabel Miranda de Wallace. A ver si no los manda con el IFE, por decir como con Víctor, que la denostaron. Y dicen que, pues que de plano no ganaría, pero por nada de nada. ¿Eh? Pues primero porque es desconocida políticamente. Luego, pues, está incapacitada para un cargo de esta naturaleza. Y bueno, pues mira, sigue siendo mancera. La verdad, es la única gente seria, con preparación, con todo. La señora Barrales, óyeme, ¿sabes que ahí anda regalando tinacos de los Rotoplas? Sí, lo sé. Para llegarse no sé qué, y luego ahora amenaza con un escándalo. ¿Y qué? ¿Sí, con todo el incendiar tiempo? La ciudad antes que aceptar que la ciudad no la quiere. ¡Qué barbaridad! ¿Quién les ha dicho a estas viejuchas que alguien las quiere? Yo creo que sus amantes, y eso para bajarles una lana, porque están tan feas las pobrecitas. ¿Qué dices, Jorge? Perdón. Fíjate que, Lilia, que hay un hecho que no tiene explicación. Llevamos, que digamos, 6 meses bombardeados noche y día por una patológica avalancha de publicidad electoral. Y ayer un funcionario del Departamento del Distrito Federal se pronunció por un candidato en Roma o en España. En España, en Madrid. Y lo corrieron. Alejandro Rojas, el ex secretario de Turismo. Mi pregunta es la siguiente: si vivimos inmersos en un mundo de euforia electoral, es obvio, ex abundancia cordis os loquitor, de la abundancia del corazón, de la abundancia de publicidad, tenemos aún fuerza que estar hablando. No, sí, pero en este caso, Marcelo Ebrard les había pedido a todos sus funcionarios, porque el señor no puede olvidar que es un funcionario de un gabinete, de un jefe de gobierno, que no se pronunciaran en favor de ningún candidato, precisamente por eso, para no pero generar problemas. No hablo. El señor se dijo, yo estoy con Mancera. Espérate, es que yo no hablo de Marcelo Ebrard. Yo hablo del concepto que pasa en México de la democracia. El hecho de por ejemplo, permitir que haya 9 millones de spots, que haya no sé cuántas entrevistas diarias pagadas o no pagadas, que parecería algunas que son pagadas, de que vivamos inmersos en una futbolización de lo electoral y de que al mismo tiempo se tomen medidas que parecería ser, sí, pero tú no hables, tú no, tú sí, a tal hora no. ¿Me entiendes que aquí hablo de una congruencia? No, pero a mí me parece correcto, Jorge, perdóname que te lo diga, porque si no al rato va a salir Calderón y va a decir, bueno, pues yo mis simpatías están por Josefina, o están por Cordero, o están por Cristo, pues no puede. Pero y tampoco debe, mira, hacerlo su secretario de Gobernación. La conversación no tiene razón de ser, puesto que aquí hay que ver con quién están las simpatías de la televisión. Por ejemplo, cuando tú ves a Andrés Manuel López Obrador, salen 2 personajes en la cámara, y cuando ves otros candidatos, para no hacer referencia personalizada, se ve todo un panorama lleno de gente. Ah, bueno, si al Tata sí castigaron al... ¿Me entiendes? A Convergencia y al otro, al PT. En la aplicación de la democracia. Sí, a mí, en eso como tienes tú razón. Comprenderás, me vale estrictamente muy holgado, me queda holgado que corran o que no corran a un funcionario público. Me da sí, igual. Entiendo. Yo te hablo en el sentido de que en un país democrático tendría que haber normas especiales para lo publicitario. Por ejemplo, ayer el presidente... Pero si que no haya democracia es lo que da billete. Por eso, ayer el presidente dijo, queda vetado toda publicidad en el proceso electoral. ¿Sabías? Así lo dice la ley federal electoral. Queda vetado toda publicidad en el proceso electoral. Sí, pero no fue en México, fue en Ecuador. ¿Me entiendes? Yo cuando vi la nota del presidente, el veto señala que durante la campaña los medios de comunicación se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta por reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje. Yo dije, a todo dar, pues aunque sea un poco tarde, pero ya se prohíbe todo. No, es que era en Ecuador. Pero aquí en México sí hay una veda electoral absolutamente establecida en la ley, que dice que 90 días antes de la elección debe suspenderse toda propaganda gubernamental para evitar... Ah, sí, pero nada más es para las acciones de gobierno. Sí, claro. Ah, pero pues eso no es verdad. Todo es hipócrita. Sí. Rubén Pinto también dice, señora Lilia, ¿para qué tanta hipocresía con el asunto de los tarahumaras? ¿Por qué no les dieron esos 1,000,000,000 que se robaron de la estela de luz? Alfredo Valadez... Creo que todos los políticos son iguales, la ambición del poder. En el 2000 al 2006 ha sido la peor época para el gobierno del Distrito Federal. La señora Wallace dice que es candidata ciudadana, pero yo digo que bajo un partido ya no es ciudadana, ya es propiedad de este, además de que fue elegida por dedazo. El señor Alejandro Rodríguez, ¿cuál debate? ¿Por qué no hacen un foro donde podamos participar para preguntar directamente? No existe la democracia, los spots son pura fantasía, son mentiras. Son anuncios de publicidad. Sí, son anuncios publicitarios. La señora María Infante, les deseamos mucha paz y tranquilidad. La señora Wallace, qué decepción nos utilizó para que finalmente, tristemente, se haya unido al PAN. Lo único que quiere el PAN es llenar el DF de políticos panistas. Qué feo. José Cruz, tienen razón en decir que los iguales se juntan con los iguales, porque Obrador se juntó con René Bejarano. Por eso es el dicho. Dime con quién andas y te diré quién eres. Margarita Chávez, felicito a Lilia Arellano, al programa, y dice que si es verdad que Irán y Estados Unidos se van a ir a guerra y si los mugrosos gringos nos van a invadir. Pues no creo que les convenga, porque hay mucha hambre, hombre. ¿Para qué nos quieren invadir? Ahorita también. ¿Para qué gastan balas si se puede uno morir de hambre? También ahorita allí están en precampañas políticas. Entonces, pues una cosa es lo que se ofrece, se promete, y otra cosa es lo que vaya a ocurrir. El señor Cervantes, amiga Lilia y equipo de referees, si pudieran ser atendidos los tarahumaras por aquellos medios mediáticos que más trabajan como madonas en un table dance que de las vanidades nacionales, podríamos tener un comité permanente de médicos ciudadanos que no se sustraigan al apostolado de la medicina. Clotilde González, mi hermano trabaja con un político, es su guardia de seguridad, y le llegan de regalos como usted no se imagina. Regalos al político, obviamente, no a su hermano. Claro. No saben cómo son de corruptos, de sucios y de chuecos. Ellos son dueños de las discos, antros, y son una bola de tranzas. Ya me doy cuenta a través de mi hermano. Ay, doña Clotilde. Yo creo que se refiere a la cantina esta, la número 20. A tantas, hombre. Pues hay la esposa de un, bueno, la actual pareja, porque no se han casado, de un exgobernador, salió de un table dance, la presentó el señor S. Martanz, el que ha sido acusado por su hija y su esposa allá en Argentina de trata de blancas. Nomás échatela. Jorge, nos tenemos que ir, y se quedaron un montón de llamadas de José Suárez, de Manuel Vega, de Fernando Méndez, de Mónica Ramírez, de Gabriel Campos, de Cuitláhuac Rivas, de Marta Pérez, de Ramón Solís, de Jorge Marín, de Silvia Flores y de Margarita Martínez. Y aquí la dejamos. Las leeremos en el próximo programa. Claro que sí. Jorge, ¿nos vamos? Mucho gusto. Gracias. Que estés muy bien, Lilia. Mucho gusto, Joaquín. Nos vemos, Jorge. Adiós. Bye. No le dijeron que no estaba Joaquín, hombre, que estabas tú. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, Joaquín Reséndiz. El asistente de producción es Alfredo Villavicencio. En los controles, Juan Carlos Pineda. Y en los teléfonos, doña Patti Sánchez. Nos vamos a Abelardo Martín. Pues muchas gracias, doña Lilia, y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Lilia Arellano. Le agradezco infinitamente el favor de su atención y esperamos contar con ella el próximo lunes. Hasta entonces, pues disfrute su fin de semana. Nos vemos. Bye. Buen provecho. Don't you know, you fool?